Desde niño yo la conocí. Entre juegos, libros y vivencias, y su ritmo fue parte de mí. Mientras arrullaba mi inocencia y crecí de pronto en una incierta travesía, para consolarme vino a hacerme compañía. Junto a mi guitarra es mi expresión, es mi ángel guardián, mi compañera. Dice lo que siente el corazón y es en el destierro mi bandera. Fue la música, me enseñó un camino, su sabor se quedó conmigo. Una forma de decir, un motivo de vivir, lo que unió nuestros destinos fue la música. Fue la música la que tiende puentes, el consuelo de tanta gente. La música es un canto de hermandad, himno de la libertad, lo que unió nuestros destinos. Un motivo de vivir, lo que unió nuestros destinos.